¿Qué tal a todos? Buenas noches. Esto es el lonche número 235 y vamos a platicar de dos juegos. Uno es Momonga Pinball Adventure y el otro va a ser The Crypt of the Serpent King. Y además vamos a platicar un poquito sobre los mundos de juego abierto y los saqueos. Así que no se desconecten. En este momento comenzamos el lonche número 235 aquí a través de RCDMX. Comenzamos. RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Vas. Choco. Choco. Ay, no está el Choco. No, bueno, ni hablar. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Bienvenidos al lonche número 235 aquí a través de RCDMX. Y ya está. Y bueno, mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Trapsam. Y sí, como se acaban de dar cuenta, Choco no está. Así que Choco no está. Choco se fue. Choco nos ha dejado sin heladito. Ay, no, ¿cómo creen? Está en la cámara de recuperación. Sí, demasiado heladito para él. En estos días tan helados en México, creo que Dicen está que haciendo. Aisla está cuidando. No, Le pues está lo va dando a su dejar. sopita. Creo que están cubiertos con una piel de pony en su cama. No, no, no creo que Choco sea capaz de matar a un pony. No, no, no, ¿cómo crees? No, no los va a matar, por el contrario, ahí va a tener al Entonces, pony vivo encima de los dos. Bueno. han de estar cubiertos con su edredón con dibujo de tigre. Eso es más probable, eso es mucho más admisible, Marquito. Y bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es arroba RCDMX, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es RCDMX. Y pues ya estamos listos para platicar de lo último en videojuegos y también vamos a agregar un poquito de tecnología. Hoy sí vamos a tener notas de tecnología, así que no se preocupen, vamos a tener de todo el día de hoy. Y bueno, pues vamos empezando presentando a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada, los que ya hablaron, primero el buen Marquito que ya está aquí. Hola, hola, buenas noches. Y pues no, Choco, no lo decía en serio, era broma, porque luego me dice que huele a finiquito y me da miedo. Y pues bueno, lo que hemos ju estado jugando últimamente es un poquito de Battlefield 1, ya estamos en la primera misión de los tanquecitos, y pues sí, está bastante entretenido, y sí, me gusta la tecnología arcaica que muestran en el juego. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues también vamos. Por cierto, ¿qué has estado jugando últimamente? ¿Yo? Ya te lo dijo. Sí. Ya te lo dijo. Dios mío, mi cerebro está desconectado. A ver. Por un poquito pensé que tú déjà Bueno, ah, déjà vu. vu. He venido a negociar. Oye, y de pronto, como el Doctor Strange, he venido a negociar, Marquito. ¿Qué estabas jugando? ¿Qué estabas jugando? He venido a negociar. ¿Qué estabas jugando? He venido a negociar. ¿Qué estabas jugando? Ah, bueno. No, no, no, olvídenlo. Bueno, también vamos a presentar aquí al delfín mayor, al buen Ceja. Oli, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que se la estén pasando muy bien y que pues ya estén listos para una horita. ¿Cuánto es? ¿Hora y media? Hora y Más o media menos hora y de. media, 2 horas, Hora y dice. media de muchas noticias de videojuegos, reseñas y amplias discusiones sobre por qué, qué hacer y qué no Eduardo. hacer. Cuando. Ahora Mándeme. dale chance a Traps de que haga la pregunta, no se le va a ir la onda otra vez. Querida, vamos a presentar al delfín mayor. Bueno, a ver, Traps, pregunta. Bueno, delfín mayor, ¿qué has estado jugando en estos días? ¿Qué he estado jugando? He seguido jugando Stardew Valley. Me he enajenado con ese juego. Ya jugamos igual un poco de Battlefield 1. Y ay, hace ratito estaba jugando Walking Dead: A New Frontier en el stream, que les recuerdo los streams en Twitch de RCTMX. Y pues sí, es lo que he estado jugando. Dime que no está hermoso. No, es el final del capítulo 1, está horrible, es como de no, ¿por qué? ¿Por qué? Y con la reseña que nos ha estado dando el abuelo de hace un par de semanas y un poco más atrás, sí dan ganas de jugar esos juegos de Está Walking Dead. hermoso. Lo único de lo que me arrepiento es que lo estoy jugando en PC. No me arrepiento por jugarlo en PC, me arrepiento porque mi save file está en Xbox, entonces no tengo nada de las decisiones. Es como de quisiera ver cómo afecta eso al juego. qué triste mi vida. Sí, ya sé. Y luego después de lo que pasó el domingo, que ya sabes, ¿no? No, no, o sea, sí que eso... Está bien que seamos el Reset Bowl, pero hoy es chocolate. Sí, así es. Desde o no se pierdan el Reset Bowl mañana, que va a estar... Va a estar garantizado los ruidos de los delfines. Y bueno, y por último y no menos importante, el abuelo Kraken, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí. Bueno, vamos a entrarle con toda la información que semana a semana, a partir de este mes, pues les estamos trayendo de noticias de PC Gaming, ¿no? Y console gaming y todo lo que tenga que ver con gaming, ¿no? Excelente, abuelo. ¿Qué has estado jugando estos días? Fíjate que he estado jugando un jueguito que es como la versión 2.0 de No Man's Sky, que se llama Osiris New Dawn. Y la verdad es que está bastante padre, está muy completo, tiene muchas estructuras, muchos materiales y los mundos se ven más OP. Wow, es mejor a veces hacer los juegos calladito y no presumir de cosas que no vas a poner y de pronto que salga un juego que tenga mejores características que No Man's Sky, ¿verdad? Sí, pues, ¿no? Como dicen, en boca cerrada no entran moscas. Oye, abuelo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Y qué es mejor, Osiris New Dawn o Astroneer? Que también dicen que es el No Man's Sky. Fíjate que Astroneer no lo he probado, pero le tengo esperanzas porque tiene también este sistema de combate y toda esa onda. No sé si vayan a meter sistema de combate en Osiris New Dawn. Me parece que sí, pero va a ser más adelante. Porque ahorita pues todavía está en una etapa bastante pues alfa, ¿no? Así que pues hay que dejar que crezca. Finalmente son juegos que pues no salieron con el asunto este de No Man's Sky, que ya se decía que era juego completo, ¿no? Pero estos no, estos son juegos en desarrollo y la verdad es que están bastante buenos. Excelente. Y si me preguntan a mí, ¿qué has estado jugando? Raps, ¿Qué has estado jugando? Eso es lo que esperaba. Díganlo. ¿Qué has estado jugando, Taps? Bueno, para ver, pues, abuelo. Pues yo he estado jugando pues un juego que se llama Momonga Pinball Adventure, que voy a platicar un poquito más tarde de qué se trata. También pues estaba jugando el Hems of War, ya saben, ese juego no lo puedo soltar, es como que se ha vuelto mi vicio, mi adicción, y ya de hecho pues yo espero que un juego que me acaban de pasar para revisar en la PC pueda cambiar un poco cambiar estas historias, ¿verdad? Pero pues ya veremos cómo salimos de este vicio del Hems of War. Es el diablo, lo digo, es el diablo. Bueno, pero, pues, ¿pero que no ya habías acabado todo del Hems of War? Sí, pero pues es que no sé, ese es el único juego que puedo jugar 20 o 30 minutos antes de poderme ir a la camita a dormir, porque pues a veces uno termina que tratarte con todas las actividades del sitio que no hay tiempo de jugar a veces. Y pues ya sabes, uno tiene que trabajar y tiene que dormir y todo ese rollo. Ya sabes que pues ya después de los 35, lo de dormir, ya, dormir es de débiles, no funciona ya. Por vida de adulto. Dormir está sobrevalorado. No, hombre, es dormir es requerido. Te lo dice alguien de 20 años. Ah, sí, sí, no, para ti dormir es algo, ese sí es algo superficial, pero para uno de 35 ya es un lujo. Bueno, actualmente en el Mixler nomás se encuentra Marquito, pero pues bueno, ya esperemos que lleguen más personas más adelante. Escúchanos en vivo, no sé si Marquito esté por ahí. Pero también les recuerdo que si nos quieren escuchar en vivo, pueden escuchar nuestro canal del Mixler, que es RCDMX, y también a través del sitio, es en rcdmx.reviews/live, donde nos pueden escuchar y pueden incluso chatear un poco con nosotros. Que si están que si quieren escuchar esto en el recalentado, lo pueden escuchar en nuestro canal de iTunes o también en iVoox. Y esperemos que ya pronto también podamos subir el podcast a YouTube para que ustedes ahí también de pronto lo puedan estar escuchando. Digo, no tenemos de pronto algunas imágenes, pero pues hacemos lo posible, ¿no? Bueno, pues vamos empezando con el programa. Bueno, vamos y primero que nada, como siempre, vamos a empezar con la primera canción. Y que esta canción pues es cortesía del abuelo Kraken, así que la vamos a correr de una vez. Ahí va. Thank you. guste o puede que no. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar, y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar. Tú reniegas en suajili, yo en catalán, yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti, lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Me caes bien por ambas cosas, lo común me reconforta y lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad. Un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar, y de que alguien nos ame a su vez, te guste o no. Ya estamos de vuelta aquí en el Reset Lunch y pues bueno, ya tenemos pues la primera canción y el abuelo Crack que nos va a platicar por qué escogió esta canción de Joan Manuel Serrat que se llama Te Guste o No. Fíjate que tuve un disgusto con una persona hace como una semana, ¿no? Uh-huh. Pero traté de llevar las cosas calmadas, ¿no? Y al final pues le puse este asunto de la canción dedicada, ¿no? En seña de que bueno, tolero yo todas las diferencias, ¿no? Y básicamente, pues no es que me desagrade esa persona, simplemente la acepto como es, le guste o no, ¿no? Ok. Bueno, pues esta fue la canción del abuelo Kraken. Por cierto, Joan Manuel Serrat viene este año, creo que a México, nuevamente con una reedición de la gira El Gusto es Nuestro, si no me equivoco, donde comparte escenario con otros tres grandes cantantes de España, que son Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos. Entonces, para los que les encanta la música, pues la música de España, sobre todo la música popular, pues ahí seguramente muchos se van a apuntar. Y yo la verdad es que yo sí quiero ir a escuchar a Ana Belén y Víctor Manuel cantar La Puerta de Alcalá o a Miguel Ríos cantar Santa Lucía, que la verdad son baladas, son canciones formidables de la música española. Y claro, sí. Serrat, que es uno de los más grandes compositores que ha tenido el pop español. Y fíjate que la última vez que llegué a ver a Joan Manuel Serrat, aunque ha venido varias veces a México, fue como en el año 2000, allá en el Zócalo. ¡Wow! ¡Hasta gratis, gratis, gratis! ¡Gratis! Y bien cerquita, después de salir de trabajar, a ver a Joan Manuel Serrat. Fue un sábado. ¡Gratis, gratis, gratis, gratis! Digo, cada vez que tocan el Zócalo tiene que ser evidentemente gratis. Si te cobran, entonces están violando alguna ley, pero bueno. Vamos empezando con las noticias. Pues, primero que nada, pues vamos a ver. Ceja, ¿tienes una nota que pues nos quieres platicar sobre Steam? Ya, como lo mencionaba el abuelo cuando estábamos comenzando, les traemos muchas noticias de PC Gaming y además de todo lo que ocurrió en el CES 2017. Steam nos viene con buenas noticias, ¿no? Para comenzar el año, se rompió el récord previo que tenía Steam de 13 millones de usuarios al mismo tiempo. Ahora hay 14 millones, bueno, más de 14 millones de usuarios, ahorita les doy la cifra exacta. Fueron 14.206 millones de usuarios conectados al mismo tiempo en Steam, de los cuales 951.000 están jugando Dota 2 y 675.000 jugaban Counter-Strike Global Offensive y unos 116.000 jugaban GTA V, ¿no? Y pues lo importante de esta cifra de que ya son 14 millones jugando al mismo tiempo es cómo va aumentando conforme pasan los años, ¿no? Al empezar el año, el 2 de enero, el mayor número que había llegado Steam fue a 13.9 millones. Y el año pasado llegaron a 12 millones, creo que fue el máximo. Entonces se va demostrando cómo va año con año creciendo esto de la PC Gaming. Y cómo se van uniendo más a la familia de la PC Master Race. Más van entrando en razón, por así decirlo, y causar un poco de de controversia. Pero sí, es bonito ver cómo va creciendo esta familia de la PC, ¿no? Uh-huh. No sé qué piensan ustedes. ¿Abuelo o Marco? Pues yo creo que por lo menos está asegurado que el siguiente Championship de Dota se va a llevar un super fajo de lana, ¿no? El equipo que gane, porque cada año rompe récord de cuánto dinero se recauda, ¿no? Sí, claro. Y después de esto, pues es casi 10% extra de usuarios. En un solo año es un récord, ¿no? Sí, la verdad es que pues Steam está crece y crece y crece. Creo que ha crecido a un paso muy acelerado en comparación a otros servicios en línea. Y pues el hecho de que crezca un 10% en un año, pues es algo de que pues asegura que va a tener está asegurando ingresos para todos los juegos que tiene ahí en servicio, ¿no? Yo de hecho, como dato curioso, el año pasado yo me inscribí a Steam precisamente porque me... ¡Traps! Sí, ¿no? Porque Manuel y el abuelo me convencieron de hacerlo durante la Campus Party y pues, aunque no le he entrado mucho a Steam, ¿verdad? Porque pues ahora sí que yo sigo ahí en las consolas, pero pues también ahí tengo el Rocket League y algunos otros juegos ahí guardaditos en el Steam, ¿no? Ya deberíamos de hacer un reset juega en alguno de nuestro PC. Sí, en Left 4 Dead, ¿no? El Left 4 Dead, obviamente. O algún mapa de Half-Life. Con mods así de que todos somos sí. Tipo los Teletubbies o algo, ¿no? Sí, eso es genial. He visto esos gameplays, son enormes, los amo. Es lo bonito de la PC Gaming. Pero bueno, hay que continuar, ¿no? Porque nos podríamos pasar horas hablando de lo hermoso de la PC y sus mods. Sí, ya sabemos que pues ahí el caso del PC Gaming pues sigue creciendo y sobre todo en el hecho de que ahorita que estamos con lo del Consumer Electronics Show que se celebró en Las Vegas en estos días, pues vienen anuncios muy chidos para los PC Gamers y de hecho el abuelo nos va a platicar algo que es respecto a AMD. De hecho ya se presentaron aquí en la... bueno, les digo aquí, ¿no? Pero pues fue Las Vegas, ¿no? Viva Las Vegas. Y bueno, se presentaron en el CES 2017 ya computadoras ensambladas con los nuevos procesadores de AMD, que antes se llamaban Zen. Recordarán que después les di la nota de que cambió de nombre, ahora se llaman Ryzen, ¿no? Y lo mejor de todo es que también presentaron 16 tarjetas madre que estarán disponibles muy pronto para cubrir pues las altas prestaciones, bueno, las altas expectativas que tienen los clientes, porque hay que decir que con esto AMD vuelve a la carga y vuelve para competir con Intel. Y aunque no dejó claro el precio todavía aún de los procesadores, queda claro que la intención de AMD es ir con todo. Prácticamente estas PCs ensambladas son bellísimas. El desempeño es prácticamente idéntico a los procesadores Core i7 de última generación. Y se espera que, como ya les había mencionado en alguna nota anterior, llegan a costar incluso hasta el 50% de lo que cuestan actualmente los procesadores Core i7 de mayor potencia. Y eso es genial, ¿no? Para un PC gamer, porque significa que te vas a ahorrar una lana en el procesador y entonces puedes invertirle más en tarjetas de video y hacerte una PC gamer súper potente sin tanto dinero, ¿no? Por ahí decía Jim Anderson que 2017 pues va a ser un año inolvidable para AMD y sus socios tecnológicos y la industria de PC en su conjunto, y pues que están muy encantados de comenzar el año en el CES mostrando pues amplios arreglos de tarjetas madre de alto rendimiento y diseños de PC de sus socios OEM. Para quien no lo conoce, Jim Anderson es el vicepresidente senior y gerente general del grupo de computación y gráficos de AMD. Y pues bueno, brevemente, ¿qué es lo que incluye esta nueva tecnología? Las nuevas tarjetas madre incluyen, por ejemplo, acceso ya a la memoria Dual Channel DDR4. Recordarán que la generación anterior todavía manejaba DDR3. También incluye el chipset NVMe, dispositivos M.2 SATA, USB 3.1 de primera y segunda generación y también acceso al PCI 3.0. Y pues bueno, ¿cuáles son las marcas que ya están ofreciendo? Digamos, pronto van a estar ofreciendo estas tarjetas madre. Por una parte está ASRock, que llega con 4 ejemplos a la CES. Asus, que llega con 1, ¿no? BioStar llega con 3. Gigabyte llega con 4. Y MSI llega con otros 3. Así que se presentaron un montón de productos y además se dieron a conocer algunos de los partners que van a iniciar con el ensamble, ¿no?, de estas PC gamers allá en Estados Unidos, que aparte hay que decir que si tú quieres comprar una PC en Estados Unidos, pues no hay ningún problema, o sea, te vas al sitio del partner y evidentemente cuando ya salgan las PCs, eliges el modelo y todo, pagas con tu tarjeta de crédito y ellos te la envían. Por supuesto que pues corres el riesgo de que te vayan a cobrar algún impuesto de importación. Pero bueno, la otra es esperar hasta que lleguen a nuestro mercado, ¿no? Que normalmente diríamos que tardaría entre 1 y 3 meses dependiendo de los distribuidores. Y bueno, también se dio la información de estas soluciones térmicas de terceros, que la que ya está asegurada es el caso de Noctua, ¿no? Que presenta en 2 de sus modelos para estos nuevos procesadores del socket AM4. Y por ahí también hay incluso una oferta de enfriamiento líquido para los más demandantes. Así que en este trimestre tendremos más información del AMD Ryzen y en este mismo trimestre no solamente se van a poner a la venta los procesadores de gama alta, sino también los de gama media de la nueva saga de Ryzen. Así que hold your horses, gente, y aguanten, ¿no? Son 2-3 meses y van a tener una nueva PC de AMD, sobre todo para los que son fans de AMD, ¿no? Bien, bien, ¿no? Pues la verdad es que era una buena batalla entre AMD y Intel, porque, pues, y de hecho, pues su procesador presume ser mucho más poderoso que el procesador más reciente que lanzó Intel al mercado, ¿no? Que quieras o no, cuando hablamos de un i7. Un procesador i7, pues sí estamos hablando de algo muy potente para lo que es el PC gaming, pero lo que está poniendo AMD es prácticamente decir, ¿sabes qué? Una computadora que prácticamente con la que puedas ver los juegos ahora sí con una fluidez bárbara, ¿no? Pero habrá que ver, ¿no? Así que las competencias entre ambas compañías sí son muy pesadas, ¿no? Sí, claro, y bueno, no tenían competencia. AMD dejó de competir contra Intel por allá del año 2009. Uh-huh. Y ahora vuelve a la carga, ¿no? La única competencia que tuvo Intel durante estos últimos 7 años fue con procesadores de gama media, que la verdad enamoraron a los gamers porque, pues, todavía vemos muchos que tenemos confianza en los productos de AMD, pero siempre se deseaba como un cambio en cuanto a la potencia para poder utilizar otras tecnologías. Así es. ¿Algún otro comentario, compañeros? No. No. Bueno, pues vamos pasando a la siguiente noticia, que es mía, ¿eh? No, es mía, es así. Bueno, como ustedes saben, pues Tomb Raider ha tenido dos juegos después de su reboot, por allá del 2013, si no me equivoco, ¿sí? Cuando... ¿Sí? Sí, 2013, ¿no? 2013, cuando salió el Tomb Raider, un Tomb Raider muy distinto a lo que ya hemos visto, a una Lara Croft un poquito más esbelta, pero con una sensación de que no era tan poderosa, tan empoderada, y que pues tenía unas aventuras, tuvo una aventura formidable llena de situaciones extremas y aventuras que nos, sí nos dejaron con la boca abierta, ¿no? Y después llegaría una secuela, una secuela que sería Rise of Tomb Raider, que la verdad fue un juego que pues logró mantener pues en cierto modo el nivel que tuvo el primer juego de Tomb Raider, ¿no? Pero la franquicia pues parece estar corriendo un poco de peligro, porque se anunció durante la semana pasada que Rihanna Pratchett, quien redactó la historia principal de ambos juegos, pues ella dijo de pronto dijo, ¿saben qué? Voy a ir a buscar nuevas aventuras, ya no voy a escribir más sobre Lara Croft, adiós. Y sí, Rihanna Pratchett deja Crystal Dynamics, que es la compañía que ha estado desarrollando estos juegos. De acuerdo a una declaración de la compañía, dice que Rihanna está en búsqueda de nuevas aventuras por separado de la franquicia de Tomb Raider. Ella fue un instrumento ayudándonos a encontrar la voz de Lara en la historia original del 2013, y a través de Rise of Tomb Raider también dio forma a Lara para evolucionar a la heroína que como conocemos hoy. Todo el equipo le agradecemos a Rihanna por su dedicación e incansables esfuerzos en los videojuegos. Respecto a su salida, Pratchett comentó que pues sí está empacando su hacha para escalar así como una pequeña porción de carne de venado para el camino y darle una afectuosa despedida a Lara. Adelante por nuevas aventuras. Quiero agradecer al equipo de Crystal Dynamics por su dedicación, especialmente a Josh Stafford, Cameron Sui y Noah Hughes. Chicos, es muy emotivo, pero me gusta pensar que hicimos buenas cosas. También, tal vez cambiaba un poco el panorama del juego y eso se siente muy bien. También le quiero agradecer a la gran comunidad de aficionados de Tomb Raider. Ustedes son los mejores del mundo, recordándome constantemente por lo que hago eso, ¿no? Y ella pues fue premiada constantemente por estos juegos, ¿no? Recibió el premio del Sindicato de Escritores de América pues ahí en la entrega número 68. Obtuvo los DICE, un premio por los DICE Awards en el 2016. Y también por el Sindicato de Escritores de Gran Bretaña la premió en el 2013. Y también escribió varias historietas para la editora Dark Horse en los cómics de Tomb Raider, que cubrían los huecos entre los dos videojuegos. Entonces, pues ahora sí que va a ser bien complicado ver ver por un lado qué va a pasar con Tomb Raider, porque pues digo, se les fue una de las la mejor escritora que ha tenido los videojuegos. Yo creo que superando incluso los videojuegos que habían salido en el pasado. Y que pues ha trabajado en otros proyectos como Mirror's Edge, Príncipe de Persia, Bioshock Infinite y Thief. Así que pues habrá que ver cuál va a ser la nueva historia que nos va a tener Pratchett y que se va pues ahora sí que pues a poner en los videojuegos, ¿no? Pues no sé qué opinan, muchachos, de esta salida, que la verdad pues sí le va a pegar muchísimo al siguiente juego, que seguramente muchos pueden temer de que a lo mejor pueda regresar a lo que era Lara Croft antes de que se hiciera ese reboot, o de que probablemente alguien intente hacer una historia tan buena como esta, ¿no? Yo creo que iría por la segunda opción, que van a buscar darle continuidad a esta historia con algo un poco más escalada, así como que el nivel que dejó, pero no llegando a lo que hizo ella, sino tratar de hacerlo equiparable a los anteriores. Puede ser. Yo digo que contraten a los guionistas de este juego, ¿cómo se llama? El de PlayStation 4. Claro, ese. Ese. ¿Cuál, ¿cómo se llama? ¿Eh? Pues, está Horizon, está Last of Us. No, estamos hablando del el juego que prácticamente debía haber ganado todos los premios, ¿no? Según los... ¿Firewatch? No. No. No. honestamente no sé de qué hablas. El de... ¿de qué trata el juego? Y probablemente lo adivinemos. Pídalo cantando. Olvídalo. Ni modo, el Alzheimer así pega. Sí. Bueno, pero el caso es de que sí tienen que buscar a un escritor que mantenga una solidez en la trama y que le permita precisamente a Tomb Raider mantener esa continuidad. Uncharted. ¿No? Uncharted. Sí, yo creo que Uncharted podría darle... darle esa fuerza, aunque cabe recordar que Uncharted en cierto modo tuvo mucha inspiración del Tomb Raider de la época de Eidos, ¿no? Que pues obviamente yo siempre he encontrado como que Uncharted agarró un poco de inspiración de Tomb Raider y de Indiana Jones, ¿no? Entonces, pues es probable, pues, sí, alguien que escriba un guión sólido para Uncharted podría ayudar, ¿no? Aunque ya hemos visto que las historias de Uncharted y las de Tomb Raider actuales sí son como que muy distintas, ¿no? De hecho, las historias de Tomb Raider son un tanto oscuras, momentos con un montón de drama y con una sensación de que el personaje es muchísimo más creíble que la Lara Croft que vimos en la época de Eidos, ¿no? Sí, como que demuestra una fragilidad que sí es identificable con el videojugador promedio. También podrían tratar de contactar a los desarrolladores de Prince of Persia, ¿no? También, sí, ¿por qué no? ¿Qué? Te voy a decir ¿la algo, película? ¿No? O sea... no, definitivamente no. La película. No. Te voy a decir algo. Si bien el primer reboot de Lara Croft, bueno, de Tomb Raider del 2013, marcó un paso muy importante en la historia de Lara Croft y fue muy bien recibido. La segunda entrega, la Rise of Tomb Raider, ya no tanto, ¿eh? Sí, o sea, bien, sí entregó esto de que querían revitalizar a Lara y querían darle un nuevo punto de vista, pero sí dejó un tanto que desear para muchos de los fans, incluyéndome. Sí, pues es que obviamente sí se sacrificaron muchos detalles en comparación a los juegos anteriores y que eso, ¿no? Pues siempre, como dicen, segundas partes no son buenas, ¿no? Pero pues se hizo el intento. ¿Alguien más que quiera comentar de esta nota? No. No. Pues bueno, vamos a terminar con la sección de noticias, pero ¡pim, pim! ¡Noti sorpresa! ¡Pim, pim! ¡Noti sorpresa! ¡Pim, pim! De hecho era la nota del Choco, pero se la voy a robar. Ok. Yo se la voy a robar. ¿Por qué? Porque sí, porque la van. No, yo se la quiero robar. Todos se la quieren robar. A ver, sí. El único probemos que le gusta Nintendo aquí es... Saqueando noticias. Hackeando noticias. Hackeando noticias. I see what you did there. Ahorita lo van a entender. Bueno, a ver, bueno, Marquito, empieza. Probemos la nota en equipo. Y todo es relacionado con la consola Mini NES. Ahora sí, continúen. Ah, ok. Bueno, es que es algo que ya todos estaban esperando, ¿no? Como es de esperarse con cualquier consola que ha salido hasta ahorita. A excepción de Xbox One y PlayStation 4, que la verdad no sé si haya un hack o que no. Que si intentas hackear ya no puedes jugar en línea. Pide sí, exacto, ese es el problema, ¿no? Que se suena siempre en línea. Pero sí, como ya estábamos esperando todos, ya hay un hack disponible para la Mini NES. Esta consola hermosa de Nintendo que trajo a todos los gamers antiguos y les recordó los viejos tiempos. Y la verdad es bastante fácil de, bueno, entre comillas, de hackear, ¿no? Solo tienes que descargar un programa, descargar los ROMs, conectarla por USB y ya el programa hace toda la magia, ¿no? Siendo consola de Nintendo era bastante predecible que fuera a ocurrir eso, ¿no? Y más con una consola que no se conecta a internet. No, y además exacto. Dicen que aguanta, creo, como 60 ROMs, creo. ¿60 ROMs? Sí, la verdad. ¿Sí, como 60 megas más? Más o menos... No, de hecho no son ni 60, no, de hecho ni siquiera son 60 megas, son como, si un ROM mide como 30 kilobytes, yo creo que a lo mucho unos 200 kilobytes más, ¿no? ¿Y saben qué es lo más bonito de este hack que encontraron para la Mini NES? Que también intentaron hackear la Mini Famicom, la consola que salió a la par en Japón de la NES, de la Mini NES, está la Famicom en versión mini. Que tanto deseaba, añoraba que llegara a nuestro continente para poder comprarlo. Y se encontraron una sorpresa. Una sorpresita por ahí. Bastante, bastante bonita, ¿no? Es de esas de que no te esperas que vayas a encontrar algo así. Y no sé si Traps nos quiera dar ese mensaje que nos venía en el que encontraron. Se lo dejo a Marquito. ¡Pum! Si quieren, yo se los digo. Pasó la papa, bueno, caliente. El chiste es que a la hora de estar buscando en el código dentro de la consola para ver cómo hackearla y cómo meterle más ROMs, encontraron un lindo mensaje en el cual básicamente lo que dice es él habla el capitán Hanafuda, vamos a zarpar, todo estará bien, soy el capitán Hanafuda. Y es algo, ustedes se preguntarán, ¿quién demonios es ese capitán? Y pues los que son fans de Nintendo como yo sabrán que en sus principios no se dedicaba a crear videojuegos, sino se dedicaba a crear juegos de cartas. Uh-huh. Y este fue el primer, de hecho, juego de cartas que creó Nintendo, el Hanafuda. Ah. Y pues de la experiencia. Oh, wow, ¿no? Entonces sí, ya imagino a los japoneses así, ¡oh, Hanafuda, Nintendo! Ah. Y los demás, qué pex con estos señores, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, sí fue bastante, sí fue algo demasiado profundo, ¿no? Pero pues sí, la verdad es de que, pues dices tú, realmente Nintendo, siempre sus consolas han sido como que las más fáciles de hackear, ¿no? Si no, pregúntale al 3DS, al 10, al GameCube, bueno, el GameCube no fue tan hackeable por el formato de los cartuchos, pero... O el Wii, que ese sí era bien hackeable. Y el 3DS también es fácil, pero el 3DS. Ese es relativamente fácil, pero con cada actualización que sale lo van parchando. Sí, sí. Sí, de hecho, mensaje de Hanafuda dice algo así. Es el capitán Hanafuda hablando, ¿no? Lanzando emulación en 3, 2, 1. Muchos esfuerzos, lágrimas e incontables horas se han puesto en esta joya. Así que por favor, deja intenta no romperla, ¿no? gracias del capitán Hanafuda. Ese es el mensaje completo. Wow. No, pues la verdad es que sí estuvo bastante curado el mensajito. Y pues ahora sí ya saben, si tienen ahí un mini NES, pues no lo hagan. No lo hagan, ya saben. No lo hagan, no lo toquen. No lo hagan. Y si tienen una mini Famicom, los odio con todo mi corazón. Menos lo hagan, o sea. Es... No, en serio, ¿para qué la hackean cuando saben que pueden vender la consola muy, muy cara, ¿no? Que está subiendo, que subió, que una vez que se vendió la consola, se disparó el precio más alto que la gasolina o el dólar, ¿no? O sea, sí. Es una consola que si la guardan ahorita tranquilamente unos meses, la van a vender tan cara que les va a alcanzar para llenar el tanque de gasolina sin ningún problema. Es que es un artículo de colección, man. Sí. Bueno, que es de colección entre comillas, porque la verdad los artículos de Nintendo de colección lo vienen marcado en la caja, ¿no? Dice de colección. Y pues yo digo que va a pasar como con los Amiibos, ¿no? Al principio fueran muy escasos y muy difíciles de conseguir, pero hasta ahorita vemos 2 años después de que comenzó. Bueno, no sé si 2 años o 1 año. Sí, 2 años después de que comenzó la fiebre de los Amiibos. Ya son un poco fáciles de encontrar. Ya ha habido varios restocks de Amiibos, como el Gold Mario, que era. Bueno, si mantienes tu consola cerrada, sellada, con el celofán, metida en tu en closet, olvidándola por completo. Exactamente. Y después de 30 años, regresas, la encuentras y dices, oh, mina de oro, ¿no? eBay.com, vamos a venderla. Yo creo que sí le sacas una lana, ¿no? Yo creo que la única... Está muy exagerado el precio que manejan en las páginas de ventas en México, pues, entre paréntesis, Mercado Libre. Ahí se están disparando, súper disparando los precios, alcanzando hasta los 8,000 pesos. Pero es que lo de precios muy exagerados. Los que he visto normalmente rondan entre los 4,000 y 5,000 pesos. Y eso y que, no se está exagerado. Entre comillas, porque pues es que como le dices, es hasta cierto punto un artículo de colección. Sí. Del cual salieron pocas piezas y del cual... Bueno, pero es que yo no entiendo eso, ¿no? Te puedes comprar una NES, puedes comprar los juegos, o sea... A eso viene de ¿por qué hackear la consola si te puedes comprar una consola pirata? O sea, ni siquiera pirata, la puedes comprar original. Sí, bueno, y es aquí donde empiezan los consejos de piratería. Así es. Arr. Ya. Bueno, no, antes de que empecemos a hablar de piratería, porque si no cambiamos radicalmente el tema, pues mejor ya vamos a cerrar la sección de noticias. Din, din, din, din, din, din, din, notisorpresa. Bueno, no era notisorpresa, porque número 2, notisorpresa, número 2, así. Esta ya estaba incluida en el guión, así que como tal no cuenta tanto como notisorpresa, pero fue la nota que pegó en esta semana. Y pues resulta que si estaban tratando de hacerse de su copia de Scalebound, pues ya ni le busquen porque ya está cancelado. A lo que Microsoft dijo a representantes de IGN. Después de una deliberación cuidadosa, Microsoft Studio ha decidido detener el desarrollo de Scalebound. Estamos trabajando arduamente para entregar un catálogo impresionante de juegos durante este año, entre los que se encuentran Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2, Sea of Thieves y muchos más. Lo bueno no se cuenta, pero cuenta mucho. Con eso cerraron. y luego mandaron un segundo mensaje diciendo, y aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo le hubiera quitado los audífonos al mono. Se supone que estás peleando para salvar el mundo, no para andar escuchando tu música favorita mientras estás peleando contra el jefe más grande del mundo. Yo recuerdo cuando hicieron la presentación, aquel demo donde decían, se están enfrentando al jefe más grande en la historia de los videojuegos. Jefe que ya no vamos a, con el que ya no vamos a poder enfrentar porque ya cancelaron el juego. O sea que, pues vaya, Scalebound, pues sí. Pues sí es una gran pérdida. Podemos decir que la verdad es que cree que esta compañía, pues que también desarrolló Bayonetta, pues sí se está quedando ahí como que... ¡ah! Hubiera sacado siquiera el demo así para que nos quedáramos con... Sí. ¿Sabes qué es un sueño guajiro de todos los amantes de Nintendo y que podría llegar a pasar? Que Nintendo rescatara este proyecto. Porque pues, cuando les preguntaron si la IP era de Microsoft o de Platinum Games y no respondieron. Entonces, creo que respondieron. ¿Ya vieron cuánto subió la gasolina? Exacto, sí, no evadieron la pregunta tal cual. Entonces, esto es como de, pues, si la tiene Platinum, puede conseguir. Y les digo que, Nintendo podría salvar esta franquicia. Porque en el pasado, si bien la Wii U no ha tenido muchos juegos, es la única consola que tiene dos exclusivas de Platinum Games, que fue Bayonetta y que fue Wonderful 101. Sí, y a decir verdad, Bayonetta 2 es un juego que pues fue muy bueno, pero como nunca salió el Wii U, nadie lo notó. Exacto. Y yo la verdad tuve la oportunidad de reseñarlo y se me hizo un juego excelente. A mí me encantó la trama, el juego, o sea, realmente si te quedas... ¡ay, claro, otra la vez! Pero Bayonetta no es tan sexy como en el primero. Le falta más cabello. No. Bueno. Demasiado cabello. Pues vamos cerrando la... Din, din, din, din, din. Notisorpresa número 2. Esta no es tanto notisorpresa, sino más bien que se sumen a la propuesta de salvar el Museo del Juguete en México. Están ahorita en Kickstarter intentando reunir una suma importante de dinero para rescatar al museo. Y pues ya saben, si quieren entrarle a cooperar, pues van a tener varios extras que van a recibir en cuanto termine la colecta. Pues ahí pasen a Kickstarter y busquen... El Museo del Juguete puede desaparecer. Wow, y la verdad es de que pues para que ustedes se fijen cómo jugaban los niños antes de que existieran las figuras de acción. Bueno, mucho antes de las consolas. Mucho antes de cómo que jugaba el abuelo. Pero el abuelo no jugaba, el abuelo solo convocaba a Cthulhu. Bueno, hacía invocaciones y aparecían juguetes del otro mundo. Sí, no, para que ustedes vean, para que ustedes puedan rescatar este museo y puedan darse una idea de que pues que antes de los videojuegos había con qué jugar, ¿no? La verdad. Juguetes bueno, en formato físico. Sí, como maneras, trompos, yoyos. Yoyos. No, y tienen una variedad de juguetes, también están destacados los Lego Playmobil. Juguetes de colección, Transformers de la primera generación, He-Man y los Amos del Universo, Thundercats, de... ¡Hay que salvarlo! De los superamigos, imagínate. No, pues entonces sí hay que salvarlo, porque la verdad es de que muchos de nosotros, bueno, que nunca vamos a volver a tener un juguete de esos en nuestras manos, por lo menos podemos verlos en un museo. Bueno, He-Man no, porque He-Man ya está muerto. ¡Ah! Ya no lo podemos salvar. ¿Perdón? Ya, mejor cortemos. Y no, lo llevó en 2016 también. Exacto. Bueno, sabemos que también intentó llevarse a Goku, pero pues no pudo. Ya vemos. Spoiler alert. Maldita sea, Marquito. Y en las notas irrelevantes y sin importancia del día, hoy es cumpleaños de Altair Ibn Ahab, quien nació en 1165. Un día como hoy. Sí. Órale. Oh. Bueno. Felicidades al maestro asesino. Okay. Bueno, pues con esto cerramos. Pero bueno, ya, sigue. Sí, vamos a cerrar la sección. Corte de noticias musical, ahora. Diego, tú conduces si quieres. Bueno, vamos a la segunda canción de la noche. Va. Ya regresamos y pues bueno, la segunda canción pues vino de mi inspiración, que es una canción llamada You and Me de Vincent Fournier, mejor conocido en el argot musical como Alice Cooper, que pues fue un músico que pues combinaba, pues ahora sí que tenía un rock medio pesadillo, pero también tenía unas baladas muy, pero muy pegadoras, y pues esta canción pues de pronto me hizo acordarme de una conversación que tuve con mi chava hace algunos días, y entonces sí quise poner esta canción pensando en eso, ¿no? Y pues sí, este futuro Hello, pues a veces sí ponemos, ya quieren que pongamos algo más moderno, pero bueno, pues ya sabes, hay veces que nos pega la chaburruca, es bien sabroso, así que, yo, ni modo. Yo dije que pusieran Daft Punk, y no me hicieron caso. No sé si bueno. Cuenta como más moderno, de hecho. Ah, no, sí, sí, por supuesto. No, sí. Pero, no, digo, las canciones que he puesto sí son como medio de la prehistoria, pero la verdad es de que sí, siguen siendo rolas muy buenas. Y esta es de, pues, de por ahí de 1976, creo, si no me equivoco. Todavía no nacía cuando la pusieron, pero bueno. Pues vamos a platicar de dos jueguitos rapidísimo, porque ya viste, ahora anda diciendo que Daft Punk es hipster, ahora respóndele eso, sí. Bueno. No, no se puede con todo esto. No, no se puede con Futuro Halo, ya sabes. Si no le pones a Martita y Gareda y que le muestres sus boobs, él no, sabe, no va a estar contento. O le ponga, o que lo presentes, o que le presentes a Ben Affleck. Que por cierto, el próximo martes vamos a tener película de Ben Affleck, ¿eh? Para que no se vea que el Futuro Halo ande por ahí. Bueno, pues vamos a platicar de dos juegos. Uno, pues que pues tuve la oportunidad de jugar en el Xbox One en estos últimos días. Que pues bueno, son dos juegos que pues los voy a platicar un poquito rápido. Uno se llama Cryte of the Serpent King, traducido al español, La Cripta del Rey Serpiente, que es un juego, pues digamos, de estos que conocemos como Dungeon Maze, o sea, exploración de calabozos. Es un juego creado por Render Code Games, que tiene la peculiaridad de que ustedes cuando empiezan a jugar, pues empiezan en un calabozo con una pequeña arma, que es de hecho una pequeña hacha, y tienen que ir explorando estos calabozos y buscar unas llaves con las cuales van a poder abrir una puerta, y al abrir la puerta enfrentar a un jefe y con esto poder pasar al siguiente nivel del calabozo. Pues básicamente aquí la peculiaridad es de que todo el juego es hecho en primera persona. Entonces ustedes van moviéndose a través del laberinto y van viendo a los enemigos enfrente, y esto pues es básicamente lo que pues tienen que ir pues combatiendo contra diferentes criaturas que van desde ahora sí hombres rata, que yo le puse ese nivel, el nivel de los niños rata. También ahí teníamos un nivel donde están unos ogros que son muy ágiles a la hora de pelear. También había caballeros calavera. Y pues también vamos a ver arañas y otras arañas gigantes y otras criaturas, ¿no? En todo caso, pues este juego pues genera los laberintos de manera aleatoria. Y cuando ustedes empiezan cada nivel, pues de pronto van a estar parados en algún punto de este laberinto. Y van a empezar a buscar pues las llaves. Estas llaves están en unos altares que para poder llegar a ellos tienes que evitar pues una trampa mortal que pues se pone justo frente a la llave, que por ejemplo puede ser un precipicio que si te caes pues te puedes caer en lava o puedes caer en unos picos y si te caes pues te mueres y tienes que reiniciar el nivel desde cero, ¿no? También hay algunas trampas en donde por ejemplo se suelta fuego y pues bueno, también si ustedes calculan el timing pues no hay ningún problema con evitar el fuego. El punto es de que mientras ustedes van avanzando también van a aparecer estos enemigos, estos hombres rata, estas calaveras y estos monstruos, y cada vez y ustedes pues van a tener la oportunidad de enfrentarlos y de evitar que pues los puedan matar, ¿no? Obviamente pues conforme van avanzando en el juego, si ustedes mueren, se les acaban sus puntos de energía o se caen en un precipicio, lo que hayan obtenido de experiencia y dinero se va acumulando durante el juego, lo cual les permite pues mejorar tus puntos de experiencia, de agilidad, lo que es agilidad, lo que son pues la fuerza de los golpes y la resistencia a los golpes de tus enemigos, ¿no? Lo cual pues te va a ayudar a resistir un poco más en las batallas. O también comprar armas nuevas, ¿no? Armas que tengan más alcance, porque pues empiezas con una hachita de esas que prácticamente apenas si alcanzan a llegar a la cabeza, pero ya después puedes ir consiguiendo espadas, puedes ir consiguiendo lanzas, o también conseguir armas que sean disparables, por ejemplo, ballestas o arcos y flechas, ¿no? Lo cual pues te permite atacar enemigos a distancia. El juego tiene tres niveles de dificultad, uno para novatos que pues te permite incluso acumular la energía de la comida, ¿sí? De una manera muy interesante, puedes comer, aunque ya estés con la energía al 100 y de pronto tienes 105 de energía y tú, wow, eso quiere decir que tengo energía de sobra para poder continuar, ¿no? Y por cierto, un saludo a Nelly que acaba de llegar. Y bueno, pero si... Y obviamente pues esto también te ayuda porque la verdad es de que el motor de juego sí es un poquito complicado a la hora de los combates, ¿no? La dificultad normal no te permite guardar la energía de la comida cuando estás al 100, aparece en menor cantidad y tendrás enemigos un poquito más rápidos, ¿no? Y pues la dificultad hardcore que pues solamente aparece cuando vences el modo normal y pues prácticamente es masoquismo puro, ¿no? O sea, porque realmente los enemigos son más difíciles, no hay un mapa para saber por dónde vas y si ya encontraste todas las llaves y no hay comida. Entonces, ahí prácticamente estás jugándotela de que si te pega el enemigo, te pierdes tu energía y pues ahora sí que si te quedas con 5 de energía vas a acabar el nivel con 5 de energía, ¿no? Bueno, el problema de este juego es el control. La verdad es que el control está pues un tanto deprimente. Sí, ahí tenemos de pronto el motor de peleas que pues es demasiado monótono porque pues básicamente el enemigo va a llegar y te va a golpear, ¿no? Típico, ¿no? Digo, no va a llegar y ¿qué onda, Trapsan? ¿Cómo estás? No. Entonces, cuando se lanzan al ataque, tú puedes hacerte a un lado, puedes hacerte hacia atrás y hacer un contraataque, ¿no? Y esto pues obviamente también tienes que poner mucha atención a la mirilla porque ahí es un pequeño círculo que cambia de color cuando sabes que puedes golpear. Cuando no, pues el círculo es blanco y tu golpe se va a ir al vacío y tu enemigo te puede pegar. Y la verdad es de que las animaciones de golpe, de golpes y contraataques no son tan buenos. O sea, sí se siente como que esa sensación de que están un tanto, pues, forzados, ¿no? Y el otro problema del control son los brincos. La verdad es de que cuando tienes que pasar los precipicios de lava o los precipicios de picos, tienes que calcular muy bien tus pasos y hacer un excelente ejercicio de coordinación de decir, brinco y arriba, salto. Oh, no, le di arriba y brinco, se cayó. Game over, otra vez, y así. O sea, el brinco no es nada claro, es un brinco muy corto y si no lo calculas bien te caes. O sea, ¿qué les hubiera costado haber mejorado un poquito eso del salto para que fuera, no tanto que fuera más preciso, sino que fuera menos frustrante? La verdad es de que no es tanto de que de pronto te mate el enemigo. ¿No puedes mejorar el salto? O sea, no se puede mejorar el control del salto, o sea, el salto es demasiado corto y si no lo calculas bien te matas. Y hay niveles en donde sí tienes que dar un salto casi como tipo de los que... un salto de que tienes que alcanzar un bordecito y si no alcanzas el borde te caes, ¿no? Entonces dices tú, híjoles, hubieran mejorado un poco eso y con gusto podríamos hablar de que el juego sería algo mejor, ¿no? Los gráficos sí se sienten como que también un poquito viejos, se siente que realmente no aprovecha el motor gráfico del Xbox, se siente más como si estuviera del Xbox One, más bien se siente como si estuvieras jugándolo en el Xbox, pero el Xbox del 2001, no en la consola de ahora. Y sí, realmente se siente que sí está muy forzado los gráficos, ¿no? Y pues podemos decir así, en refinadas cuentas, que con un juego que no tiene realmente trama que seguir más que entrar al laberinto, encontrar las llaves y matar al jefe y repítase hasta que acabas el juego, con unos gráficos que sí están un poquito pobretones, un gameplay que pues termina echándose a perder con este control que está bien roto, y una música que, híjole, la verdad es que la música en momentos sí te desespera porque parece que están haciendo experimentos con sonido, con efectos de sonido. Por ejemplo, parece que estás en una escena del Exorcista y alguien de pronto le mueve a los efectos de sonido para intentar hacer música. O sea, la verdad es de que el juego sí realmente se merece el 6 que le puse, ¿no? Y le fue bien. No sé qué opinan, muchachos. Pues eso, bueno, que dices de que... A ver, vas, abuelo, vas. Para juegos, ¿no?, que se entregan en consolas de nueva generación, creo que los creadores tienen que tomar en cuenta las expectativas de la gente de la nueva generación, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente, como dices, pues no cumplen. Se quedan en una generación pasada, y yo diría que incluso aún más atrás, porque esos gráficos los vi en el Quake 2. En el Quake 2, no, pues imagínate, todavía ni siquiera existía el Xbox cuando salió Quake 2. Entonces, la verdad es de que con esa calidad gráfica están pensando de que van a poder triunfar en una consola de última generación. Yo digo que se queden en Steam y todos tranquilos, ¿no? O sea, para darle acceso de oportunidad a gamers que no tienen tarjetas de video tan poderosas de poder jugar estos juegos, ¿no? No alguien que de pronto dices, oye, voy a gastar $10 en un juego que realmente ni siquiera aprovecha el poder gráfico de la consola y de la pantalla con la que estoy jugando. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Eso de que dices de que el salto está mal diseñado es un punto importante en este tipo de juegos de entre plataformas y acción de explorar, de aventuras. Y es, y que pocos juegos lo han logrado hacer como perfecto, ¿no? Que en la mayoría hay ciertos errores pasables, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí, total, que no recuerdo qué. Que casi todos los juegos, el salto está basado en el salto de Super Mario Bros. Sí. Que fue uno de los primeros en diseñarse, el primero en acomodarse. Y todo está basado ahí. Y luego, sí me he encontrado con varios títulos en los que, nada más no. Y te frustra tanto el salto que lo dejas de jugar, digas. Sí, no, es un juego digno del algo que debería de la neta. Sí, pasas al Video Game Nerd o al Nostalgia Critic y vas a ver que lo van a destrozar como lo estoy destrozando yo ahorita, ¿no? Incluso le puede ir mucho peor, ¿no? Bueno. Sí, pero pues bueno. Pues vamos pasándonos al otro juego que quería platicarles, que se llama Momonga Pinball Adventures. Es un juego desarrollado por, si no me equivoco, por Paladin Studios, una compañía de Holanda, la cual pues salió originalmente para Android, para los dispositivos Android. De hecho, lo pueden comprar en Android este juego. y es un juego pues basado en el pinball. Es un juego que de hecho me hizo recordar mucho un viejo juego del Sega Genesis que se llamaba Sonic Spinball, que precisamente era una aventura de Sonic en donde tenías que llevar a Sonic a través de diferentes tablas de pinball para poder llegar hasta el punto donde llegar hasta donde está el Dr. Robotnik, ¿no? Y vencerlo, ¿no? Un juego que era bastante difícil. Yo me acuerdo que ese juego me divertía mucho, pero nunca pude llegar a sacar todo lo que se necesitaba para poder acabar este juego, ¿no? Oye, tengo una pregunta antes de que continuemos. ¿Te gustó ser una ardillita? En este juego de Momonga, ahorita vamos a explicar, ¿no? Pues digamos que el Momonga es una ardilla voladora de Japón de tamaño diminuto y pues de hecho pues es la historia precisamente de esta ardillita, ¿no? Y que si me gustó, digamos que por lo menos da justificación a que de pronto se ponga como Dewey y se haga bolita, ¿no? Como el Dewey de Malcolm en el medio. Pero bueno, ¿de qué trata este juego de Momonga? Pues bueno, pues resulta que un ejército de búhos toma por asalto la villa de los Momonga y secuestra a todas estas ardillitas, y solamente una, que se llama Momo, precisamente, logra salvarse gracias a la intervención de un panda sabio, ¿no? Es entonces que Momo descubre que la única manera de poder sobrevivir a esta aventura será hacerse bolita y lanzarse contra las diferentes mesas de pinball que vamos a tener en el juego. Así que básicamente para poder avanzar, pues hay que lanzar a este pequeño Momo en el... a través de una tabla de pinball. Tienes que, obviamente, usas el control hacia abajo, sale disparado, y con los botones LB y RB, pues golpeas los flippers, ¿no? Y curiosamente, este juego no tiene, por ejemplo, la acción de golpear la mesa o de empujarla, ¿no? Básicamente nomás es mover la pelota y tratar de atinarle a los blancos que van saliendo en el juego, a destruir los obstáculos que son como piedras, y pues básicamente es tratar de evitar que Momo se vaya entre los flippers, así de manera de que si se te cae Momo, pierdes una vida, tienes tres vidas, y pues si pierdes las tres vidas, tienes que repetir el nivel, ¿no? Lo cierto es de que pues también hay muchas, en cada nivel tiene 5 retos, y primero pues tienes que superar el nivel, ¿no? Y después los retos están acomodados en base a lo que aparezca en la mesa. Por ejemplo, hay un nivel en donde sale volando Momo y tienes que tratar de atrapar todas las estrellas que aparecen mientras está, pues, más que volar, como flotando. Ya saben que las ardillas voladoras no vuelan, sino más bien hacen como lo que llaman gliding, ¿no? Planear. Entonces, pues, básicamente son esos retos, o por ejemplo, golpear un blanco específico sin romper lo que está alrededor, ¿no? O sea, que tienes que también saber dominar el juego para poder sacar estos retos, ¿no? Obviamente, pues si quieres, tú te puedes brincar esto de los retos, pero si eres un cazador de logros, pues puedes jugarlos para intentar sacar los 10 logros que están en el juego. Lo cierto es de que hay algunos detalles extras. Por ejemplo, puedes jugar con dos pelotas al mismo tiempo, que en este caso se agrega un ratón topo que es más pesado que la Momonga, y esto pues nos permite pues de pronto tener una especie de multiball que es un poquito más difícil de coordinar porque pues el topo es más pesado, y entonces tienes que tratar de evitar que el topo a veces se ponga delante de la Momonga porque los puede echarte a perder las jugadas, ¿no? O cuando enfrentas ya a los búhos, donde aparece de pronto un insecto que sabe Kung Fu, y aprendiendo a usar este insecto, pues puedes generar una especie de combo que mientras está atacando al búho con sus ataques de Kung Fu, tú puedes rematar con la Momonga, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el problema de este juego? ¿Saben? Spoiler alert, ¿saben cuánto tiempo me llevó sacar el final del juego? Díganme, adivinen. No sé, una hora. Ceja es tu ceja, no. El abuelo, 30 minutos menos. ¿Saben cuánto me tardé en realidad? 20 minutos en acabar el modo historia, 20 minutos. O sea, realmente son 9 niveles, cada uno con sus 5 retos, ¿no? Pero los 9 niveles se van como agua. O sea, si ustedes avanzan en la historia y quieren, y de pronto ya estás bien picado. Y cuando ves el final de la historia te dicen que, de hecho, el logro... Y ya se acabó el juego. Ya se acabó el juego y el logro se llama Continuará. Así de directo, así de corto. O sea, tú ya estás bien picado con la trama, de pronto tienes una boss battle súper épica, ganas la boss battle y te dicen Continuará. O sea, ¿realmente un gamer espera eso de alguien que desarrolla un juego tan a medias? O sea, y ese es el punto de Paladin, ¿no? Que ellos, este juego está desde el 2013 en los celulares, y la gente de Paladin había dicho, no, pues miren, vamos a desarrollar más niveles, nomás les advertimos que cada nivel nos lleva como 3 meses desarrollarlo. ¿Saben cuántos niveles han hecho para Android desde ese entonces? Ninguno. O sea, sigue el juego igualito, tal y como lo sacaron en Android, así lo sacaron en el Steam, así lo sacaron en PlayStation 4 y así lo sacaron en Xbox One. La verdad es de que pues está demasiado corto el juego. Digo, si quieren sacar los logros, pues ahí fácil, sí, sí les lleva una hora, hora y media, y si tienes la suficiente paciencia para pasar estos retos. Pero pues si no les interesa sacar los retos 20 minutos, pues realmente eso no costea los 80 pesos que cuesta el juego. O sea, paciencia una hora y media, en serio. O sea, paciencia, no se necesita paciencia para una hora y media, ¿no? No, porque pues hay niveles que sí son un poco más difíciles de superar y seguramente si no puedes superar ese nivel en 20 minutos, entonces pues prácticamente dices, ¿sabes qué? Ya, no, ya, mejor me voy a checar otro nivel, ¿no? Claro que tiene ahí algunos minijuegos extras. Hay un juego donde pues pones a un panda a volar por los aires y atrapar la comida, que está sencillo, que es de tratar de evitar tocar las nubes. Y dices, bueno, está sencillo, está entretenido. Uno donde juegas pachinko con un ratón topo, y el pachinko pues más o menos como el juego de Chabelo, no sé si recuerdan, el tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Y finalmente un modo arena donde pues sí, ahí pues si agregas todavía unos 40 minutos más de juego, entonces tienes más o menos 3 horas de juego. Pero realmente digo, por 80 pesos, pues digo, parece que hasta podrías disfrutar una película tranquilamente en el cine y vas a sentir hasta que realmente sí sientes que te gastaste bien el dinero en el cine y no en este Oye, juego. No te preguntaste, ¿este es el shareware? Es lo mismo que yo me pregunté, o sea, si Paladín tenía tanto interés en hacer el juego más grande, no sé por qué no fue a alguna empresa de crowdfunding, poner algunos niveles de prueba y mostrárselos a la gente para decir, miren, este es el juego, si ustedes nos invierten más lana podemos hacerlo más grande, ¿no? Pero no, se quedó básicamente en lo que parece un demo. Y la verdad es que es muy penoso, ¿no? Yo creo que ni siquiera en el Android se siente a gusto que tengas un juego que nomás te dure a lo mucho 40 minutos, ¿no? Y digo, si no quieres de pronto meterte tanto con los retos. Y qué otro detalle. Las gráficas esas sí están rete bonitas. La verdad es de que sí, los gráficos sí ameritan de pronto jugarlo en alta definición. Se ven muy bonitos los personajes. El diseño está padre. Aunque a veces los fondos sí estorban un poco al jugar. Pero pues, está bien. Lo que sí está un poquito, pues también un poquito que chafea un poco, pues es el sonido y la banda sonora, ¿no? Las actuaciones de voz son muy ignorables porque la verdad es que los personajes hablan con un idioma muy extraño, dan de cuenta que empiezan que tú dices, bueno, ¿están hablando japonés? No. ¿Están hablando chino? No. Entonces, ¿qué rayos están hablando? ¿Por qué inventan un lenguaje? Están hablando el lenguaje. Obviamente hay subtítulos, ¿no? Que te hacen entender más o menos qué están diciendo, pero tú dices, no, mejor lo hubieran hecho con un idioma local, traducirlo al español. Bueno, y la banda sonora pues nomás tiene muy pocas canciones, y de hecho cuando estás jugando nivel, ya sea para completar o sacar el reto, vas a escuchar la misma canción todo el rato, ¿no? Entonces, otro punto que también sí queda un poquito mal, ¿no? La verdad es que Momonga prometía hacer un buen juego. Yo cuando la empecé a jugar me gustó mucho, y realmente yo sí sentía que decía, aquí viene el nuevo vicio de Trapsan, que duró 20 minutos. Y yo le puse un 7 de calificación, porque la verdad es de que yo creo que si Paladin se hubiera aplicado, hubiera sido un juego formidable. Pero cuando no tienes más que 20 minutos de juego, realmente la jugabilidad se mata, ¿no? O sea, digo, no sé por qué vas a invertir 80 pesos en un juego que no te va a durar, no te va a durar ni lo que dura, por ejemplo, pues una buena comida, ¿no? No sé qué opinan los demás. Yo tengo una pregunta, no, para pues. ¿Por qué te gusta tanto reseñar estos juegos de pinball? Bueno, a mí me gusta mucho el pinball, o sea, la verdad es de que yo de chico, cuando era un adolescente había muchas mesas de pinball en Guadalajara, y sí había chance de jugarlos, y a mí me encantaba mucho jugar el de Twilight Zone, el de la Copa del Mundo, el de la familia Adams. Eran juegos muy buenos, la verdad, nomás que pues no todo el mundo le ponía atención a estos juegos, y pues ya después cuando las maquinitas empezaron a decaer, pues los primeros en desaparecer fueron los pinballs. Ya, yeah, pero hay de pinballs a pinballs, ¿no? Por ejemplo, Pinball FX Evolution, algo así, eso es que son buenísimos, ¿no? O sea, ya he reseñado algunos juegos en el sitio de Pinball FX, y ahí si quieren jugar uno bueno de pinball, búsquense el de Bethesda Games, que la verdad es que están hermosas las tablas, y les aseguro que cuando juegan el de Skyrim van a decir, este es mi nuevo vicio, ¿no? O consíguense la colección de Marvel, también está chido. De Marvel, están muy chidas, ¿no? La verdad es de que búsquense esas colecciones, las de Star Wars, o sea, la verdad es de que Pinball FX, tanto la versión que salió para el PlayStation 3 y el Xbox 360, como el Pinball FX 2, que son de las consolas recientes, sí son muchísimo mejores que Momonga, ¿no? ¿Algún otro comentario? No, pues para, como dices, para 20 minutos, 30 minutos de gameplay, pues 80 pesos suenan a tirar el dinero, ¿no? Pero ya si quieren sacar 1000 puntos de logros fáciles, pues ahí está el juego, ¿no? Pero pues la verdad es de que digo, he encontrado mejores maneras de conseguir 1000 puntos sin gastar tanto, ¿no? O por lo menos decir, disfruté de sacar los 1000 puntos, ¿no? Bueno, pues no sé si no hay más que comentar, pues entonces vamos a pasar a la siguiente rolita, que para desgracia del buen futuro Hello, sigue siendo una canción bastante viejita. Pues así que viejitas pero bonitas, ahí van. Ya regresamos y pues esta canción nos la puso el Choco antes de que cayera fuertemente enfermo por el frío de esta ciudad, y pues es una canción que se llama There's a Kind of Hush, interpretada por un grupo norteamericano llamado Herman's Hermits, o los ermitaños de Herman, como decía las estaciones de radio aquí en México. O, bueno, de hecho la traducción es un cierto tipo de rumor, si no me equivoco. Ese tendrías que presentarlo así. Sí, Radio Universal presenta. Radio Universal presenta Herman's Hermits. Y bueno, Herman's Hermits, pues sí, es una banda por allá de 1967, si no me equivoco. Tenían la fuerte competencia de los Monkees. Esas dos bandas surgieron como para contrarrestar pues el impacto que tuvieron los Beatles por esa época. Y de hecho, pues muchos fans, empezaron a volverse fanáticos de Herman's Hermits y de Monkees, porque ya saben los mensajes raros que traían los Beatles, sus cuestiones de las drogas y sobre todo eso de decir que eran más famosos que el abuelo Kraken, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos al tema de la semana. Y pues no sé si quieren que les cuente historia, porque no está el de la historia. Sí, cuéntanos historia. Pues va, cuenta. Estaban el Choco y el Ice comiendo un heladito. Y de hecho iban a venir, y de hecho pues estaban a punto de prepararse, estaban diciendo, oye, ¿y si ya nos vamos a la casa para ir a hacer el reset launch? Y de pronto Ice dijo, pues sí, nomás ¿sabes qué? Mi coche no tiene mucha gasolina, déjame checar cuánta queda. Y ya se dieron cuenta que no tenían suficiente gasolina y fueron a la primera gasolinería y de pronto dijeron, ¿a cuánto el litro de la Premium? No, pues la Premium está a 18.40. ¿Qué? ¡Tun, tun, tun! No, esto no se puede quedar así, Ice. Vamos a saquear todas las tiendas por el gasolinazo. Y sí, nos enteramos que fueron a saquear todas las jugueterías de México y se llevaron todos los ponis que había disponibles. Así que si a las niñas no les llegaban ponis en el Día de Reyes, denle las gracias a ellos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de los saqueos, ¿no? Pero no vamos a platicar, obviamente, de cómo sobrevivir a un saqueo, porque no, esa no es nuestra intención. No queremos que arriesguen su libertad por algo por cuestiones políticas. Digo, si van a manifestar su inconformidad por el gasolinazo, por el aumento del jitomate, por las cuestiones de por los discursos de Donald Trump o por el dólar, háganlo legalmente, díganselo de frente a las autoridades, no vayan a la tienda de alguien a robar, porque pues realmente, pues digo, ¿qué culpa tienen que subran los precios, no? Realmente, pues su trabajo es venderlos, así que pues bueno. No echen a perder sus vidas por un momento de locura. Exacto. Pero pues pueden practicar saqueos, de otras maneras, digo, pueden hacerlo en los videojuegos. En los videojuegos pueden ser delincuentes, pueden ser forajidos, pueden estar así que combatiendo al sistema, o por lo menos tratar de sacarle provecho a combatir, a estar del otro lado de la ley, ¿no? Finalmente, para eso son los juegos de mundo abierto, que pues la verdad es que pues sí hay para varios, desquitarnos, ¿no? Sí. Oye, es que en serio, yo recuerdo cuando salió Grand Theft Auto 3, ¿no? hace un buen rato, que yo me acuerdo que lo jugaba precisamente para desquitarme del mundo ingrato y cruel, ¿no? O sea, de que decías, ahora sí, atropellar gente, a robar coches, a chocarlos, a explotarlos. Una viejita, sí. 1,000 puntos. casi diciendo, ¡ah, mundo malvado y cruel! Se lo merece todo el Grand Theft Auto 3. Y sí, oye, hasta lo acabé el juego, imagínate. Y yo me acuerdo que tanto mi hermano como yo jugamos Grand Theft Auto 3 solamente para desquitar nuestra ira sobre los pobres habitantes de Liberty City. El 3 era el Hot Coffee, ¿no? Donde apareció ese glitch. No, ese fue San Andreas. Ese fue San Andreas. Ok. Sí. Pero no, ¿contaba como el 3 o el 4 el San Andreas? ¿Cómo? Porque después salió el 4. Sí. Contaba no, como pues 2.5. Que... 3.5. Como el 3.8, porque acuérdate que también estaba Vice City. Sí, el Vice City. Y luego, fíjate que, sí. Y lo chistoso de todo es que el Grand Theft Auto 3 a mí me gustó más que el Vice City, y no sé. Y bueno, el San Andreas lo malo es de que tuve muy poco tiempo de jugarlo, porque yo cuando compré el Xbox, compré el San Andreas, de pronto me fui de viaje, regresé y ya había salido el 360 y tuve que vender la consola para poder tener el 360, ¿no? Entonces sí, siempre me he quedado con esa sensación de que nunca he jugado bien San Andreas, ¿no? Y eso de que está muy chido. Yo recuerdo que tenía videojuegos. Fíjate que yo no he sido muy fan del GTA, hasta eso. O sea, sí les he jugado para pasar el rato y eso, pero así que digas, uy, voy a comprarlo luego que salga, o sí, me gusta pasarme las horas dando vueltas por todas partes, no. Mira, a decir verdad, yo empecé a jugar Grand Theft Auto 3 cuando estaba de moda el Vice City, ¿no? O sea, y era porque todo el mundo me decía, no, es que tienes que jugar el Grand Theft Auto 3 porque es un juego de mundo abierto, y la verdad es de que sí, de que pues tienes la libertad de hacer lo que se te antoja, de hacer delitos, de hacer muchísimas cosas malas, ¿no? Pero pues dices, y al principio sí te quedabas, pero eso no me va a perjudicar, mi mente inocente, mi mente limpia e inocente va a ver cochinadas, va a ser maldades. Ay, pero por favor, si antes mis saqueos eran en Fallout, o sea, mucho antes. No, de hecho, yo creo que uno podía saquear cosas desde Zelda, ¿no? Desde los juegos de la leyenda de Zelda, ¿no? O sea, te podías meter a cualquier parte, calabozos, casas, tiendas, y llegabas y a las casas. Aventabas todos los jarrones. Frascos, jarrones, los rompías, te llevabas el dinero y nadie te decía nada. Yo creo que porque no te encontraban. ¿O será porque de pronto decían, ay, es que este saqueador es el que nos va a salvar a Hyrule de las garras de Ganondorf, o del tipo, del tipo malvado en cuestión, y va a salvar a nuestra hermosa princesa, ¿no? Sí, dejen que rompa lo que se le antoje, ¿no? Sí, incluso si sale el super ítem que tanto buscaba, pues no se preocupe que se lo lleve. Ah, es el héroe, no hay pecs. No hay pecs, ¿no? Aunque alguien alguna vez modificó el... Creo que fue el Ocarina of Time para que la gente se quejara, ¿no? De que de pronto, oye, ¿qué te pasa? Ese frasco, ese jarrón yo lo compré y era un recuerdo de mi abuelita. ¿Por qué lo destruyes? ¿Por qué te llevas mis rupias? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Digo, a veces sí como que le faltó un poquito de realismo al juego, ¿no? Imagínate. Pero tiene un pollo guardián. Ah, sí, los pollos, ¿no? Sí, sí, el karma sí, siempre te encontraba en forma de un pollo. Te caían todos los pollos hermanos, ¿no? Ajá. Muerte bueno, instantánea. Pues, sí, no manches, eso era horrible, que te persiguieran los pollos. Aunque podías agarrar uno para volar y planear, ¿no? Pero ya cuando empezabas a golpearlos, ahí sí es donde se ponía la cosa muy fea, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez de milagro me salvé de los pollos, pero si no te ponías buzo, los pollos te mataban, ¿no? Muerte por pollo. Pero... No, y es que yo pienso que, bueno, pues obviamente, imagínense, en los RPGs es súper común estar haciendo looting, ¿no? De andar saqueando todo, saqueando a los rivales caídos, saquear los cofres, saquear todo aquello que te encuentres en el camino, pues para sacar beneficio de eso, ¿no? Digo, el saqueo es muy común en los RPGs. ¿Y sabes cuál es el saqueo que más me gusta y que más me causa gracia de todos estos? Uh-huh. El de Skyrim. Pero, ¿sabes por qué? Porque puedes estar a mitad de pelea. Solo te hincas, te pones en sus espaldas, y si tienes un nivel alto de sigilo, puedes robarlos a mitad de pelea y no se dan cuenta. Es como el chiste que salió hace algunos años, salió alguna vez en alguna página de videojuegos donde precisamente ponen al héroe de Skyrim enfrentando a una chica y que de una manera u otra la chica termina sin armadura, sin armas y nomás en ropa interior. ¿Sabes qué otro es similar en cuanto a la mecánica? El Thief. Ajá. También te ponías cerca y era como con mucho cuidadito, ¿no? Sin que se dé cuenta, le sacabas el monedero. Sí, pues de hecho también Assassin's Creed tenía ese detalle, ¿no? De que podías caminar por sigilo y de pronto podías tumbarle algo a alguien, por ejemplo, de que de pronto te ibas acercando y ¡fum! Le tumbabas también el monedero, ¿no? Ya te ibas a camuflar a la banca y ese ya le echaban la culpa a alguien más y ya se armaban los trancazos. Sí. Creo que eso solo estuvo hasta el Brotherhood, si no mal recuerdo. El Brotherhood, ¿no? Creo que podías hacer eso, ¿no? Sí, era muy común, o de que de pronto... Lo que sí era muy común es que cuando matabas a un enemigo podías darte el tiempo todavía para revisar si no tenía algo que te pudiera servir, ¿no? Ya fuera dinero, ya fueran cuchillos o fuera algún accesorio que te permitía seguir peleando, ¿no? Exacto. Y bueno, es así como saqueo como tal, es algo que también pudiera darse, pero en The Last of Us, cuando... pues ya está la civilización caída y todo eso, pues vas entrando de casa en casa y ves que te encuentras. Sí, es que te puedes encontrar desde algo de comida hasta un monstruo que te pueda matar, ¿no? Que es sumamente lo común. Adoptas de mascota, ¿eh? Pues es común esta época. También en The Walking Dead. En The Walking Dead. Y de hecho así comienza el Walking Dead 3. Estás saqueando una tienda. Sí. Buscando combustible, comida... No, bueno, es que en el tema del apocalipsis zombie creo que el saqueo es lo más sería lo más lógico, ¿no? Porque digo, está la civilización colapsada y si llegas a una tienda y no hay nadie que te atienda y no tienes dinero y lo único que te puede causar problemas son unos zombies que te pueden llegar de frente, pues te tratas de llevar lo que puedas, ¿no? Y de hecho es el tema de Dead Rising, estos juegos que ha sacado Capcom una y otra vez, que de hecho salió uno en diciembre, si no me equivoco. Sí, y ya está la reseña. Ya está la reseña en el sitio para que den una checada. Y que pues sí, básicamente es el mismo tema, ¿no? De que pues a encontrar cualquier cosa en el centro comercial para poderte defender de los zombies, o para poder alimentarte, o para poder ayudar a alguien que está en peligro, ¿no? Y no olvidemos también a Dead Island, ¿no? Dead Island, cierto. Atascadísimo también de zombies y que pues sí. Digo, es que yo creo que cuando el juego habla de supervivencia, ya sea que estés en medio de la guerra, que estés en medio de una crisis de zombies, o simplemente en medio de una aventura de proporciones épicas, pues parece que el saqueo es el único remedio que les queda a la hora de... Claro, no te vas a poner a checar entre los zombies quién es el dueño para preguntarle si te puedes llevar algo, ¿no? Exacto, ¿no? Hay veces que hasta tienes que matar al dueño para poderte quedar con el objeto. Digo, finalmente es un videojuego y pues es la filosofía que debemos de tomar, ¿no? Pero no sé, ¿qué otro sistema de saqueo recuerdan que les haya encantado? Pues así como GTA también están toda la saga de Saints Row, ¿no? Que también se podía hacer saqueo. Sí, sí. También está ahí Red Dead Redemption, que pues ese juego, pues digamos que tenía algo de saqueo, pero también tenía algo así de lo que ya podríamos llamar rapiña, ¿no? Digo, rapiña, pues podemos decir que es muy común en los juegos de guerra, en los juegos de, pues también en los RPGs, ¿no? De que matas a alguien y de pronto tomas todo lo que sea útil de esta persona o de la criatura que hayas matado, ¿no? Toda la saga de Diablo. Toda la saga de Diablo, sí. Todos esos RPGs, ¿no? Sí. Bueno, pero el caso de Red Dead Redemption tenía eso de que yo creo que la rapiña la llevaron a un nivel, pues todavía más interesante, ¿no? Cuando te vas de cacería, que de pronto le disparas a un animal y lo matas. Por ejemplo, que matas a un caballo y de pronto, pues tú te acercas al caballo y lo puedes, le puedes extraer la piel o le puedes extraer otras cosas al animal para poder venderlas o para poder utilizarlas para crear nuevos ítems, ¿no? Que eso es algo que yo cuando lo vi en Red Dead Redemption dije, no manches, puedo matar a un oso y quedarme con la piel del oso, ¿no? Y puedo de pronto agarrar otras partes del oso para venderlas en una tienda. Aunque también, vencer a un oso en Red Dead Redemption era muy peligroso, ¿no? Si no pregúntale a DiCaprio. No, pero ¿sabes cuáles eran más difíciles que el oso? Los pumas. Los pumas. Digo, aunque le ganen las Chivas, ¿verdad? Pero, no, esos no, esos pumas no. No, yo lo que recuerdo es que cuando te tocaba de que estabas cazando otros tipos de animales, que estabas buscando un oso y que te salían pumas y decías, tu chin, aquí ya se acabó el juego, ¿no? Porque son bien rápidos los desgraciados pumas, ¿no? Y ya cuando tú más o menos decías, ya lo tengo casi muerto este animal, te caía otro de un lado y se acababa el juego, ¿no? Busted. Sí, es algo que también podemos ver en el Far Cry Primal. Cierto, cierto. Tienes que hacer colecta cazando. Imagínate, pues ahí cazaban mamuts. ¿Sabes en qué otro juego se puede hacer rapiña? Sí. En Minecraft. En Minecraft. En el Minecraft. No. El ataque del niño rata. Yo lo que, bueno, curiosamente en los juegos de disparos de primera persona, pues suele ocurrir que tú llegas a un punto y consigues armas y las recoges, ¿no? Pero creo que en los juegos en línea no se da eso de la rapiña, ¿no? Que, por ejemplo, si matas al enemigo te puedas quedar con sus armas. ¿O sí? Bueno, está el caso de Borderlands, que de vez en cuando suelta estas armas especiales que puedes ir recogiendo de tus enemigos. También en Assassin's Creed, cuando derrotas a algún caballero, puedes quedar con sus... Ah, con sus espadas. Espada. Y me parece que en Trópico... llegaban a aparecer ciertas circunstancias que si la gente estaba muy a disgusto del gobernante podía llegar a hacer disturbios y robar tiendas y todo esto. Wow, eso sí no me lo esperaba, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez algún desarrollador quiso hacer un juego precisamente para que cuando estaba muy en onda lo de la cuestión de los globalifóbicos, no sé si recuerdan que había marchas por todos lados precisamente por la cuestión del globo, de que venían acuerdos globales y que cada vez que se juntaron un montón de presidentes en un punto, ahí tenías a la turba pues haciendo marchas contra la globalización, ¿no? Que hasta hubo un videojuego que se inspiró en eso, no sé si alguno de ustedes llegó a saber de este juego. No. Pues de hecho yo le quería preguntar a Choco porque según yo a él le tocó hacer una, bueno, él hizo una reseña de un juego que se llamaba Anarchute. Hizo la de Trópico. ¿Anarchute? No, yo decía de Anarchute. Que básicamente la premisa es que manejas a un grupo de personas, como una horda de personas, que pues están protestando y lo que tienes que hacer es casi casi destruir la ciudad, si no mal recuerdo. Ándale, sí, cierto, sí, creo que Choco sí le tocó reseñar ese juego en... Pero eran como monitos, ¿no? Así bien cute. Ajá, o sea, por eso se llama Anarchute. Sí, exacto, tenía todo como una vista linda, por así, kawaii todo. Y pero sí, para tratar de endulzar este tema de las protestas y de cómo iban destruyendo la ciudad y hacerlo más gracioso aún, ¿no? Exactamente, sí, y ese juego yo sí recuerdo que a Choco le encantó el hecho de juntar animalitos simpáticos, empezar a armar un despapalle, hacerlo cada vez más más enorme y más ¿no? Y sí se ponía bien loco el juego, ¿no? O sea, el hecho de que ya de que tenías que acabar con el sistema, pero con animalitos tiernos. No, sí, o sea, combatí contra el sistema, bueno, ya ahí sí estamos hablando de un tema muy... Pues estaba el de Riot Civil Unrest, no sé si pues, ese tan... Sí, ese es más, también que... está el Just Cause. ¿El cuál? Just Cause, de Just Cause 1, 2, Just Cause. Ah, sí, los del doble de acción, tiene razón. Ajá. Sí, pues de tumbar al gobierno de un país haciendo stunts y acciones así bien locas, locochonas, ¿no? Ajá, y que pues básicamente eso, bueno, del 2 me acuerdo que eras como un espía, creo, algo así. Pero el 3 sí, ya literalmente lo que tienes que hacer es tirar al gobierno, ir destruyendo todos los puestos, liberando a la ciudad. Y pues básicamente vas plantando bombas por todas partes y esperando que todo explote. Tumbas estatuas del gobernador, derrumbas estos sitios militares y cosas así. Pues de hecho, fíjate que hay un juego que se está hablando, uno que se llama Riot, ahorita estaba buscando en la Wikipedia, es un juego que pues fue desarrollado, si no me equivoco, lo tienen desarrollado desde el 2014, obviamente que se ha ido atrasando, de hecho los autores son italianos, si no me equivoco, y son dos tipos de juegos, ¿no? En uno tienes que jugar como los manifestantes, y en el otro tienes que jugar como la policía, ¿no? Entonces, pues sí, tienes un juego de estrategia, ¿no? De tratar de por un lado, si eres los que están haciendo la manifestación, pues tratar de pues hacer todo el despapalle posible, ¿no? Pero si eres la policía, de saber acomodar a los policías de manera de que los manifestantes no vengan. Riot Civil Unrest, ¿no? Creo que se llama. Exacto. Sí, es un juego de estrategia, ¿eh? O sea, que va a andar saliendo por ahí en los próximos meses. De hecho, se habla de que pues ahorita nomás va a salir en PC y en dispositivos móviles, ¿no? De Merge Games. Exacto. Y que se basa incluso en hechos reales, ¿no? Están tratando de hacer manifestaciones, de poner manifestaciones incluso en diferentes, en escenarios donde han ocurrido reales manifestaciones de verdad, ¿no? Como Italia, Grecia, España, Egipto. Y ahí sí dices tú, wow, eso sí se va a poner interesante, ¿no? No, pero está bien padre, o sea, porque la gráfica es todo bien bitmap. Entonces, bitmap, sí, está muy, muy padre, muy pixeleado, ¿no? Sí, pues como un juego de vieja escuela, básicamente. Uh-huh. O sea, habrá que ver cuando llegue este juego, y igual a lo mejor le vamos a dar una checadita cuando salga, ¿no? Aunque pues también habrá que ver qué también quedan los controles y qué también queda eso de la estrategia de las manifestaciones, de la policía, que casi van a decir, y va a salir el expansion pack con México. Oh, mejor no. También hay otro más que se llama Tonight We Riot. Tonight We Riot. Ah, que no. Es un juego que también va a estar disponible a partir de este año. Sí, como que este año así como que dicen, hay que hacer juegos para pelear contra el sistema, ¡sí! ¡Sí! Si no lo podemos hacer, porque yo no puedo ir a una manifestación por cuestiones de salud, por mi espalda no me deja de caminar tanto, por lo menos está en la PC, ¡sí! ¡Cay, mugrosa autoridad! ¡Sí, destrucción! Sí. Y ya después irme tranquilo y irme a descansar, sabiendo de que esto no va a pasar en nuestro país, esperemos que no. También sabes que otro juego hace referencia así a rioting y todo este asunto de... estar robando, ¿no? El N1Z1. N1Z1, nunca lo había escuchado. Sí, es un juego que está muy de moda, sobre todo con los Twitchers, ¿no? Los que andan en ¿El Twitch. ¿El de qué es, como de zombies? No, fíjate que es más como una especie de juego de guerra entre equipos. Ya. ¿No es H1Z1? Por eso. H1Z1. Ah, te entendí, N1Z, por eso me quedé como... No, yo también... Bueno, sí, pues es básicamente sobrevivir en un RPG, sobrevivir en un mundo zombie, pero también puedes agarrar tabarazos contra los otros sobrevivientes, ¿no? Aunque el juego es bastante malo, hay que decirlo, pero a pesar de eso, pues hay mucha gente jugándolo, sobre todo porque hay situaciones demasiado graciosas. No dudo que si el juego es malo, ya me quiero imaginar todos los bugs que ha de tener el juego para que precisamente los bugs son lo que más atrae de ese juego. Bueno, cuando los bugs mantienen el juego jugable son divertidos, pero cuando los bugs no te dejan jugar, pues entonces sí, no, olvídalo, ¿no? Como lo es con este juego de peleas, el WWE. Ándale. Ándale, sí, la verdad es de que pues ese es un buen ejemplo. Pero ¿qué más juegos de donde tengas que saquear hay? Pues es que básicamente es todos los de zombies, ¿no? En donde tienes que saquear por tu vida y es como que te preguntas, ¿qué harías primero en la vida real, no? ¿Y ustedes qué harían? ¿Y ustedes qué harían? Fíjate, Marquito, que como un buen videojugador, y me podré llamar exagerado y todo, he leído varios libros de estos de supervivencia. No sé, me atrae mucho la idea, ¿no? Y y te van explicando así qué es lo que tienes que hacer y pues básicamente lo primero que te dicen es no salgas de tu casa. O sea, literalmente espera el primero que haces. Así que lo primero que haría yo es esperar a que todos murieran y ya después veo que me robo. No, pues bueno, ahorita que ya pones el escenario supuesto. No, y a decir verdad, pues bueno, ya cuando empiezas a manejar estos supuestos escenarios de que, por ejemplo, ¿qué pasa si hubiera un apocalipsis zombie? O de que, ¿qué pasaría si de pronto se desatara ahora sí realmente una revolución, una que hubiera peleas en las calles y todo eso? Pues sí, dices tú, ¿qué harías, no? Y sí es complicado, ¿no? ¿Qué haría Batman? ¿Qué haría Batman? Pues para ahí ustedes, está Arkham. Batman no tiene problemas, millonario, o sea, millonario. Y tendría una reserva enorme de comida en la baticueva, ¿no? No, porque pues mira, es muy fácil decir, no, pues sí, me quedo en mi casa, me espero a que pase todo el despapalle y bueno, ya cuando todos se mueran yo salgo, ¿no? Pero ponte a pensar en el escenario de que, ¿y si no pusiste suficiente comida en el refrigerador para soportar el apocalipsis zombie? Bueno, el chiste no es sobrevivir todo, sino sobrevivir las primeras horas de todo el desastre y ya después cuando se calma un poco y cuando ya hay muchos muertos, ya puedes salir pacíficamente sin que te amenacen. Bueno, ese es un escenario ideal, pero no sabes el tipo de zombies que pueda haber, ¿no? Digo, una cosa que puedan ser los zombies tipo Walker. Eso que te iba a decir, ¿no? Que sean los zombies de exterminio y ahí sí ya te cargo rifas, ¿no? Antes de que pues te des cuenta ya te mataron. Ahí ya te cargó el payaso, como se dice. Los zombies de Brad Pitt. Ándale. Anch. Bueno, pues ahí nomás basta con que te dé gripe y ya te salvaste. Exacto, ya. Y hasta te tomas una Pepsi y haces el anuncio, ¿no? No, pero pues digo, ya sabemos que el escenario de los zombies, pues sí, suena pues un tanto, pues sabemos que es posible, pero sí, por ahora es irreal, ¿no? Creo que la que quedaría pues pendiente sería la cuestión de los, de qué pasaría si se desatara, pues así una auténtica revuelta, que hubiera golpes, balazos y todo eso. No, pues ahí sí tienes que analizar muy bien qué es lo que vas a hacer, ¿no? Pues yo digo que pues la cuestión es quedarte a la defensiva, ¿no? Ahora sí que científicamente dicen que un cataclismo zombie es viable por parásitos, pero pues ahí sí tengan cuidado con lo que comen en el metro. Bueno, quién sabe, a lo mejor. A la pero él debe como... Ah, bueno, sigue. Yo decía que si fuera el escenario de Guerra Mundial Z, entonces los zombies llegarían aquí y no podrían comerse a nadie porque todo el mundo está cargando bichos por comer en el metro. Pues, como al final de la película, México fue pérdida total, pues ya les estamos ahorrando el trabajo ahorita. A lo mejor fue porque los zombies llegaron a las colonias nice donde no comen tacos y todo eso, comían más sano, comían más ¿cómo se dice? Orgánico, y ahí sí, pues sí, ahí se los cargó pifas. A lo mejor les creció copete y por eso pasó lo que pasó. Peor aún, uno se volvió presidente. ¡Ah, no! Y ahora lo peor de todo es que los dos tienen copete. ¿Qué pasa con este mundo? Sí, pero uno tiene un copete más exagerado. No, Dios mío. Parece que trae una mofeta en la cabeza, pero bueno. Bueno, en todo caso, pues ahora sí que, pues ya para empezar a cerrar el tema, porque pues ya se nos está haciendo un poquitín tarde, pues la verdad es de que, digo, la cuestión del saqueo, pues digo, en los videojuegos lo podemos hacer libremente porque no hay ninguna autoridad que nos detenga, a menos que estemos jugando Grand Theft Auto y nos salgan estrellitas, ¿no? Y es la mejor forma de hacerlo, chicos. O sea, no se expongan, piensen en su familia, piensen en su futuro, tranquilos, ¿no? Mientras ustedes tengan que comer, tengan trabajo, tengan todo eso, se pueden arreglar las cosas, pero no se arriesguen a ir a la cárcel, ¿no? Y sobre todo piensen que las tiendas tienen cámaras de vigilancia. Sí. No se dejen llevar por lo fácil. No, y otro detalle es, si ustedes están en una manifestación y ven a algunos chavos que empiezan a ponerse, a taparse la cara como si fueran los vatos de este juego, ¿cómo se llama este juego de hackers que está ahorita, que sacó Ubisoft? El Watch Dogs. Como Watch Dogs, se ponen sus sudaderas, se tapan la cara, o y de pronto empiezan a juntar botellas y a llenarlas de gasolina o de alcohol, pues aléjense lo más que puedan de ellos, porque ellos van directo al despapalle, ¿no? Sí. A golpear policías, a quemar cosas, a saquear, y si ustedes quedan revueltos en medio de ellos, pues lo más seguro es que aunque ustedes no lo quieran, los van a andar deteniendo, ¿no? Aunque ustedes vayan legalmente a manifestarse, ¿no? Y recuerden que no son personajes de videojuegos. Que sí. Si cualquier golpe, mal golpe, sí los tumba. Y no solo tienen Batman. Una vida. Ajá. Solamente hay una vida aquí. Así que a diferencia del mundo de los videojuegos, aquí no hay vidas extras, no hay reboots, no hay ¿cómo se llama? Respawns. No hay nada que les pueda de pronto, así que valoren mucho su vida, ¿no? Y sobre todo, a diferencia de Grand Theft Auto, aquí no salen de la cárcel por una módica cantidad, ¿no? Aquí se pueden quedar. Sobre todo piensen en sus padres, ¿no? Sí, y pues igual si no están conformes con las condiciones actuales, pues salgan a manifestarse como lo hacen normalmente por convocatoria, no por convocatoria a hacer saqueo. Sí, no, es que usualmente pues el saqueo es de que de pronto, mira están saqueando el Oxxo, y de pronto dicen, no, pues sí, no, pues sí, hay que darle, pues y de pronto resulta que ya el Oxxo está medio saqueado y llega a las patrullas justo en el momento en que pues alcanzas a sacar las últimas latas que había, ¿no? Y tú, chin. No, pues, no se arriesguen, la verdad. Mejor si quieren desquitarse, pues háganlo de manera legal, y pero si ya quieren llegar a la violencia, mejor agarren su consola y destrocen a los enemigos que tienen ahí, ¿no? Y salgan tranquilamente, la, la, la, la, la. Hay muchas formas de luchar por la justicia. Exacto. Y pues uno de esos desfogues es en los videojuegos, aunque también pueden hacerlo en la realidad por el camino correcto. Así es. Pero pues como dicen Alice y Tlali, ¿no? Es que no habrá dinero para juegos nuevos. Pues digo, la verdad es de que muchos juegos tienen tantos logros sin sacar, que pues la verdad es de que esos logros no se van a sacar solos, así que... No, y hay tantos juegos gratis que... Gratis. Saquemos las tiendas de juegos gratis. No, pues ahí son gratis, pues ahí qué vamos a saquear, ¿no? Pero no, sí, pues ahí sí, en ese aspecto, pues no se preocupen, digo, siempre vamos a tener algo que jugar, ¿no? Malo que no tuviéramos para pagar la luz, para pagar los servicios con los cuales tenemos que jugar, ¿no? Entonces ahí sí, preocúpense. Para pagar la gasolina. Para pagar la gasolina, el internet, no, imagínate, no, y si no tenemos para pagar el internet, ya ni podcast podemos hacer. Bueno, ahí qué bueno sí, que el ahí podcast sí. No funciona a base de gasolina. Así saldremos todos. Bueno, pues no sé si tengan ahí algún comentario final, muchachos. No. No caigan en el lado oscuro. No, no lo hagan, por favor. Pero el lado oscuro bueno. Tiene galletas. Bueno. Pero saqueadas. Son saqueadas. Diablos. Están vencidas, son rancias. Sí. No te arriesgues por unas galletas. Arriesgate por algo mejor. Pero bueno, vámonos entonces a cerrar el tema, y con esto nos pasamos a la siguiente canción, la última de la noche, cortesía del buen Ice, que también pues se quedó atorado en el tráfico, seguramente alguna manifestación o algún saqueo. Pero bueno, como dicen Elis y Tlali, lo bueno es que en Forza no ocupan gasolina los coches. Menos mal, ¿no? Imagínate, de pronto aumento la gasolina en Forza y de pronto no queremos correr, no hay gasolina. ¡Oh! Bueno, pues pasamos a la siguiente canción. Ahí va. So good to me. Monday, Monday. Can't trust that day. Monday, Monday. Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, ya estamos de vuelta. Y esta última canción, como les dijo, fue cortesía del buen Ice. Esta canción se llamó Monday Monday, de The Mamas and the Papas, esta banda este grupo californiano vocal que pues salió por allá a finales de los 60s, en pleno verano del amor, como decían, pues, también de 1967-68, esta canción que pues bueno, fue su segunda canción más exitosa, si no me equivoco, porque la otra era California Dreams, que también era una canción muy buena. Solamente que, pues bueno, este cuarteto era muy peculiar, no sé si recuerdas que la vocalista principal era Mama, le decían Mama Cass, que era una chica pues, bastante gordita, y que tenía una voz arrón, tenía una voz muy bonita, y pues y ahí junto con otros tres elementos que la verdad pues formaban un excelente conjunto vocal. Lamentablemente Mama Cass murió, quedó en el club de los 27, falleció también a los 27 años, y creo que fue por problemas de alimentación, si no me equivoco. También murió John Phillips y Cass Elliot. Cass Elliot, cierto, tienes razón, en años posteriores, si no me equivoco, ¿no? La única que queda viva es Michelle. Michelle, sí, la güerita que pues ahí uh-huh. estaba, bueno, la otra chica que estaba ahí en este cuarteto, y que pues bueno, así que tuvo pues estas dos canciones, tuvo otra canción por ahí, no recuerdo el título, que también era muy hermosa, ¿no? Era un trabajo coral formidable de este grupo, que pues también... People Like Us, creo. De People Like Us, o la de Dedicated to My Baby, que también estaba muy padre. La verdad es de que, pues bueno, ahí les dimos un pequeño tour por algunas canciones de la década de los 60s, y bueno, también ahí pusimos un poco de Alice Cooper, 70s, y creo que Serrat también es de los 70s, ¿no? Bueno, pues ya vamos a empezar a despedir este programa, que la verdad es de que yo creo que estuvo muy entretenido, muy divertido, con muchos errores, pero como siempre, pero bueno, vamos a echarle muchísimas ganas, y bueno, ya me están pidiendo complacencias para el siguiente programa. ¡Yupi! Ya tengo una canción que sí suena bastante buena para el próximo programa. Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos. Primero que nada, pues hay que despedirnos del buen Ceja, el delfín mayor. Sí, muy buenas noches, espero que se la hayan pasado bien esta nochecita aquí con nosotros hablando de videojuegos, de noticias y las reseñas de Traps. Y pues ya saben, Los esperamos cada miércoles en el Chocolonche a la misma hora. Mañana los esperamos ahí en el Reset Bowl para compartirles mis penas y mis tristezas. Sí, sí, no, la verdad es que imagínate, no es solamente quedar eliminado, sino recibir dos palizas seguidas, no, con tus delfines, chacho. Pero bueno, vamos a platicar con más calma de eso mañana, ¿no? Claro. Y ya nada más recordarles que el viernes igual a las 5:30 tenemos el stream, vamos a ir con Batman de Telltale Series en Twitch, pues ahí los esperamos. Bueno, pues también nos despedimos de aquí de José Luis, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo mis medios de contacto a través de Twitter es @elabuelokraken y a través de Facebook también elabuelokraken. Y también si gustan pasar y saludar por ahí por el canal For the Win, nada más tienen que ir a YouTube y buscar también elabuelokraken. Nos vemos, chicos, hasta la siguiente. Bye, bye. Y por último y no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Chocolonche 235 y recuerden que los únicos capacitados para ser saqueadores son los hobbits. Nos vemos mañana para el Reset Bowl y pues vayan preparando su quiniela. Muy bien, muy bien. Y sí, mañana vamos a tener a las 8:30 de la noche como siempre. Bueno, vamos a tratar de empezar un poquito antes porque creen hay un anuncio importante de Nintendo a las 10 de la noche, entonces no lo queremos perder. Entonces, 8:15 más o menos vamos a empezar a platicar de los partidos de la semana de comodines de la NFL en el Reset Bowl y claro, de nuestros pronósticos de cómo van a estar los partidos divisionales y probablemente también hablemos un poquito de los Vaqueros de Dallas, que lo hemos prometido desde la semana 14 y creo que no hemos podido porque la verdad es que sí se nos satura mucho la información para el tiempo que tenemos, ¿no? Les recuerdo también el próximo lunes tenemos el Reset Cine, pueden descargar, ya está listo para descarga la edición pasada, de la cual hablamos de la película de Florence, también de Assassin's Creed y de los Globos de Oro, ¿no? El próximo lunes pues estamos ahí, esperamos hablar de la película de Vivir de Noche y también pues también de esta película de Aliados, ¿no? Entonces para que no se lo pierdan. Y el martes tenemos Flashback ahí con otro nivel, con Sorcerer, con Kike. Y por último, pues y bueno, claro, pues sigan conectándose al lonche todos los miércoles a partir de las 10 de la noche. Ya esperemos que nuestro jefazo, el buen Choco, se recupere, porque pues sí, le pegó muy duro la gripa, el frío, que la verdad es que sí, se azotó muy duro en nuestro país. Y pues esperemos que regresen tanto el buen Choco como el buen Ice, pues para que podamos ahí continuar con estas transmisiones, con el equipo completo. No solo azotó el frío, también azotó el Choco. Muchos heladitos, la verdad es que sí. Y bueno, ya decirle a Choco que no consuma helado en invierno, porque luego después pues se evitan sus defensas y luego viene el frío y bueno, ya saben. Bueno, pues un saludo a Nelly que estuvo, pues ahora sí que sobrevivió hasta el final del programa. Un saludo al futuro Hello que pues a lo mejor nos escuchó el resto del programa el recalentado después del quemón que se dio con Nelly. Ya saben, de eso de que de pronto de hacer comentarios y recibir respuestas inteligentes hacen que a cualquiera le duela, pero bueno. Y bueno, pues ahí también un saludo a quienes no están identificados, pero que con gusto nos están escuchando. Y bueno, especialmente pues sí, te estoy diciéndolo, te lo estoy diciendo a ti, que no te identificaste, pero ya sé quién eres. Ay, ay. Oh. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. La gente del recalentado, pues les recuerdo que estamos conectados a partir de las 10 de la noche todos los miércoles en el lonche. Y claro, pues ahí un saludo a Choco que se alivie y se regrese. Bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Que bueno, esperemos que muy pronto puedan también escuchar este podcast a través de YouTube. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y pues mi Twitter es @trapsam y con esto también pueden encontrar en las diferentes redes de videojuegos. Y pues solamente me queda decirles que se diviertan mucho y que nos vemos la próxima semana. ¡Hasta la próxima! Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.